¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Arrancamos una semana más con estos programas especiales y lo hacemos en directo con el disco que el 15 de mayo se pondrá a través de Century Media en el mercado. Tripticon con la Metropol Orquesta. Ya sabéis, un disco que se grabó en Rothenburg el pasado año de una manera especial con ese requiem completo, con esas tres partes de Tone Warriors y la orquesta holandesa de la Metropol. Y este es el tercer tema que nos falta por escuchar. Terminamos el viernes con el tema más largo y todavía inédito que pusimos el Mr. Virus para cerrar ciclo la semana pasada y empezar fin de semana. Y hoy empezamos semana con esto. Disfrútalo, se llama Winter y estaba incluido dentro de aquel disco llamado Monotheis que Celtic Frost sacó en 2006, ahora en directo en Tilburg con Rothenburg y todo su público de fondo. Thank you. Con esto cerramos el ciclo pre publicación de este disco de Triptychon con la Metropole Orchestra, que se llama Requiem, grabado en directo en abril del 2019. El miércoles pasado pusimos el primer tema, Rex Irae, el viernes Great Eternal, y hoy, pues como os decía, abrimos la semana con Winter para cerrar esos 46 minutos de disco orquestado con esa banda tan poderosa que tiene Tonge Warriors, junto con él, enfrentando cada proyecto que hace. Y ya sabéis que en este tema ya yo he vuelto a ver otra vez el DVD en estos días, antes de que se publique, y uno se encuentra en partes a la banda tocando acompañado con la Orquesta Metropole, y en otras ocasiones la orquesta solo. Y este tema de Winter es el momento en el que, cuando termina Great Eternal, la parte central, que dura 32 minutos, la banda se va y se queda la orquesta, se va la banda de Triptychon y se queda la orquesta haciendo el tema íntegramente. Y luego ya sale todo el mundo al escenario a aplaudir y a decirle al maestro que también esté en primera línea para que sea vitoreado, como habéis escuchado en ese momento. Y el público quiere un poco más. Y yo creo que terminaron un poquito antes de la hora que tenían pensado hacer el concierto y se marcharon con un poquito de no sé. Ahí hubo, no voy a decir qué tensión por parte de la organización, pero se esperaba que, yo por lo menos y algunos más esperamos, que cuando terminaran de hacer estas tres partes, luego hicieran algún otro tema más preparado con la orquesta, de algún otro clásico de Triptychon, Certifrost, no sé. El caso es que esto fue lo que tuvo lugar y es lo que se publica el 15 de mayo. Y a propósito de la Metropole Orquesta, ya sabéis que es una de las grandísimas que se encuentra con sede en Holanda, hace un par de años hicieron algo parecido con Épica. Y esto es uno de los cortes que hicieron juntos, holandeses todos. Épica, con esa banda donde se encuentra Mark Jansen, como uno de los fundadores de esta historia, y Simon Simons en la voz. Shine. We'll be right back. Este tema, llamado Beyond the Matrix de Battle, es un tema que fue elegido como premio al concurso que organizó la Orquesta Metropol en el 2017. Se empezó a gestar todo esto. Se lanzó una propuesta para ver qué banda ganaba el poder grabar junto a la Metropol Orquest un tema que eligiera el grupo ganador. Y ganó con el apoyo de fans, votantes, en fin, como se organizara aquel tenderete, pues se ganó Épica. Y eligieron esta canción para que la Metropol pues la arropara de una manera especial, que es una orquesta prodigiosa, sin duda, ya lo venimos contando y haciendo escuchar también. Y así fue como se hizo esta historia, donde además participa Arjen Lucassen, que es ese otro cerebrito del rock progresivo y de la música avanzada, que a algunos les sonará, ¿verdad? Lo de Aireón, aquel proyecto musical, aquella ópera rock. Bueno, pues ahí está al mando Arjen Lucassen, pues aquí contribuyó en este tema con algunas partes de guitarra en la canción. Y luego, pues eso que escuchabas, gutural, es el hermano de Floor Jansen, la cantante de Nightwish, que como os he dicho, pues se encarga de estar dentro de esta historia, puesto que él fue quien lo puso en funcionamiento, lo del grupo, lo de Épica, y aparte de tocar la guitarra, pues también hace las voces culturales, Mark Jansen. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Épica, venga, con otro tema en estado normal, Martyr of the Free World, que era un corte que han reeditado con un tinte distinto a propósito del décimo aniversario del cuarto disco que publicó Épica. Bueno, siempre hay cosas que celebrar aunque pase el tiempo. We'll be right back. the free one. Otro fabuloso trabajo de tinte sinfónico, el de épica, el recuerdo de ese Design Your Universe, diseña tu universo, que eso es otro de esos discos que quedan, ¿no? Una de esas bandas muy enganchonas y en vivo también bastante trascendentes, como solo son los suizos. Bueno, es una banda que descubrimos hace un montón de años en uno de los festivales habituales a los que vamos y dijimos, joder, qué originales que son, ¿no? Los Elbeiti, que se escribe Elubeiti, con V, Elubeiti, pero se pronuncia Elbeiti. Es, bueno, el metal fundido con el folk, y han sacado trabajo en directo el pasado año, del que han recuperado, o en el que han incluido canciones que se recuperan en vivo, claro, de su trabajo más reciente, ese que lleva por nombre Atecnatos. Lo que pasa que esto es, como os digo, el directo, un directo que suena también atronador cuando lo ves en alguno de los festivales habituales o los que están, o en salas. En esta ocasión lo han llamado Light at Masters of Rock, con clara indicación de dónde se hizo. Inside. and what withers and dies is but like the larva in its cocoon. El Beatty, en directo en ese festival checo que tiene lugar en los veranos. La última edición fue en julio de 2019. Este año no habrá festival en ningún sitio, yo creo, este año festivales. Breathe It, uno de los cortes que se incluían en su último trabajo de estudio. Un poquito de, venga, más marcha así sintética con los Eskimo Call Boy. Take me to rehab, let's go it out. Baby, take me to rehab, let's go it out. El Chico Esquimal, Eskimo Cowboy, así es como se llama esta banda alemana que lleva 10 años funcionando, y esto es lo que está incluido dentro de su último trabajo llamado Rehat, que además es el tema también que daba título a la canción que escuchabais. Y esto es Ministry, en estado de alerta, en su nivel de cuarentena, rindiendo tributo y siempre dándole caña a Donald Trump. Yo creo que en España hay una persona a la que se le hacen más memes y se gana, debido a su ignorancia y a su, en fin, antipatía que está generando con tanta gente y su manera de hacer tan mal las cosas, que sea casi más en internet llamativa que el propio Donald Trump. Y esa sabéis quién es vosotros, es presidenta de una comunidad autónoma. Esto es Ministry, rindiendo tributo en la actualidad, desde la cuarentena, como os digo, a Donald Trump. We'll be right back. Ellos son una formación de Estocolmo, sueca, llamado Mr. Misery, que están teniendo dentro de lo que sobre todo son las contemplaciones del metal más juvenil, iba a decir, ¿no? Bastante buena aceptación con este primer trabajo editado, además, ya que ellos se han juntado para hacer esto desde el año 2018, es decir, lleva poquito tiempo Harvey Vendetta y Alex Nine, que son quienes se encargan de combinar riffs de guitarra de alta energía con coros hipnóticos. Y bueno, aparte de eso, solo de guitarra, crean cierta magia dentro de la comunidad del underground, del metal que les sigue. Y por eso mismo han sacado a través de uno de los subsellos de Nuclear Blast, como es Erasing Empire, esta historia. Y durante estos días, como muchos de los artistas, están también haciendo cosas, editando algo distinto e inédito dentro del confinamiento para que la gente esté entretenida. Yo creo que no hay nadie, independientemente de la calidad con lo que se haga, que está poniendo su aportación para que la gente, bueno, pues se le haga un poquito todo más llevadero. Poco a poco, ya veis que poco a poco se va saliendo. Y veremos hasta cuándo, o esperemos que se mantenga esta historia y pueda haber actuaciones en directo, aunque sean de una manera mínima. Esto saldrá próximamente. De momento os adelantamos el nuevo trabajo de Thunder Mother. Escuchamos otro de los cortes que se incluyen de estas otras suecas, se llama el tema Purple Sky. Mama always told me, why be a princess? a negar que para mí ha supuesto escuchar un pedazo de tema como este, una sorpresa, llevándoselo a otra onda, una onda distinta tan enérgica de la que nos tienen acostumbradas ellas. En 2014 aparecieron como un torbellino con aquel disco llamado Rock and Roll Disaster. Estuvieron por aquí, por España, además de presentando gira, disco, etcétera. Tuvimos ocasión de tenerlas cara a cara entrevistándolas, y lo cierto es que daban la sensación de ser unas chicas muy naturales. Algunas de esas chicas ya no están, esas artistas, porque han variado la, se ha variado la formación. 2015 fue Rod Fever, 2018 el homónimo Thunder Mother, y esto forma parte de ese disco que se publicará en julio de este año 2020, llamado Heat Wave. Es bueno, un disco también con sus partes enérgicas, pero con otra maduración. Como os digo, la banda es sigue manteniendo la Philippa Nassil como guitarrista y fundadora, pero en el bajo se encuentran pues la voz de Guernica Mancini, en el bajo está Sarah Peterson, y en la batería Emily Johansson, procedente del grupo Frantic Amber. Y bueno, pues los grupos se evolucionan, y la verdad es que si es para bien, nosotros encantados. Ellos son Cadáver y esto es Puro Veneno, Poison. Yeah. La banda cada vez sale incentivando más, y es algo que se busca cuando se le da tanto apoyo desde un principio y luego pues se mueve tanto por los escenarios. Y es que Cadáver, desde que se inició, hoy también hace 10 años, bueno, hoy en estas fechas están cumpliendo su década de inauguración, de comienzos, publicaron el disco Cadáver en 2012 a través de TP Records, aquel sello independiente del que tanto hablamos y escuchamos cosas, que tiene su base en Nueva York y en el que, bueno, o a través del cual pues Sleet, Earless, Grey Year han empezado a dar sus pasos y luego han conseguido, como en el caso de Cadáver, pasar a ya multinacionales, siendo el tema de Nuclear Blast algo que es natural, que termine absorbiendo a una banda que lo que quiere es más producción y más proyección también. Y los pequeños sellos, pues hay veces que se quedan simplemente ahí enganchados y no pueden dar más de sí, por desgracia, y atravesar otros continentes. Y Cadáver sí que lo ha hecho. Esto está incluido dentro de ese último disco llamado For the Dead, Travel Fast, pero vamos, cualquier cosa de lo que escuches anterior siempre será bien recibida con esas hipnóticas y psicodélicas bases de rock setentero, de hard rock setentero. Y estos son otros hard rockeros, pero procedentes de Dinamarca, y este es el nuevo trabajo de ellos. Se llama Black Magic y la banda, el grupo, se llama Soul of Tide. We'll be right back. los Othite, realmente interesante. Son noruegos, no daneses. Daneses serán los que escuchemos ahora. Una banda con formación oscilante, con proyectos de ida y de venida por parte de sus miembros. Algunos nombres dentro de la escena pues conocidos, como es Vegard Larsen en la voz, Anders Lundberg en la guitarra, Ole Christian Osby en la otra guitarra, Øyvind Strongen Johansen en el bajo, Tromi Christiansen en la batería y Jethil Banken en el órgano Hammond, dándole un tinte de hard rock parpeliano en ocasiones. A mí me recordaba algo así, ¿verdad? Este Black Magic. Este es el tercer single, que es el que da título al disco que editan, y como digo, pues músicos experimentados de la escena, de grupos como Trollfest, Bayreuth, Sarcom, Portenbeil, Death Maple, Matanzig y Opel. Sí, Opel, como los coches, como la marca. Y esto se llama Blinded Brew, Don't Say No. También es otro de los temas que se publican en estos días de mes de mayo de 2020. Ya sabéis que aunque haya confinamiento, para musicalizar nuestra espera hasta que se pueda salir totalmente a la calle, no hay problema. Am I the only one who is trying? canciones reflexivas sobre el abandono en esta ocasión por parte de ese grupo llamado Blended Brew, No Digas No, editado a través de otro de los sellos importantes como son Mighty Music, al igual que lo que hemos escuchado antes de Soul of Tide. Nos vemos el próximo día, nos escuchamos en Mr. Virus. Ser bueno, chao.